Yo, here's Andreas Kisser from Sepultura, and you are listening to Sobre la Dosis con Jonathan Montenegro. Enjoy! Tuviese que asociar la palabra determinación con una banda, no dudaría en asociarla con Sepultura. Sin duda, el más vivo ejemplo de que el tercer mundo puede producir metal de la más alta calidad. Desde los días en que cuatro adolescentes brasileños, adoradores de Venom, Motorhead y Metallica, decidieron sobreponerse a todas las carencias, inclusive de ejecución musical, en busca del logro de un sueño hasta el día en que lograron hablarle de tú a tú a los grandes del thrash americano y hermano. A ver, pasaron un sinfín de graciosas anécdotas, más dignas de un libro de superación personal que de la biografía de una banda de metal. Estamos frente a uno de los trabajos más logrados del thrash metal y dignamente puede incluirse como uno de los discos más determinantes de dicho género, como lo es Beneath the Remains. La tarea estaba hecha. Sepultura se consolidaba como la tercera vía en el mundo del thrash metal, en toda una elección de poder destructivo, además de determinación y coraje. Todo un ejemplo para las jóvenes bandas que inician con todo en contra, pero con una ilusión por trascender tan grande que supera cualquier obstáculo. Y de ahora en adelante, no solo estarían el thrash del Bay Area o el thrash germano, también existía cuatro jóvenes brasileños que reunían lo mejor de los dos mundos. De Sepultura, disfrutamos Stronger Than Hate. Y previo a Sepultura, Anthrax con Cody Dimash. Agoraphobic Nosebleed es una banda de power violence y fastcore, fundada por el guitarrista de Pig Destroyer, Scott Hall. Inicialmente, el resto de miembros de la banda eran anónimos. Esta banda se formó en 1994 en Springfield, Massachusetts. Disfrutamos de los temas Unwashed Cock junto a Crab Cannon, que pertenecen a su álbum Frozen Curbs Stuffed with Dope, lanzado en el año 2002. Avanzamos con Anal Kant. Esto es You Were Too Ugly to Rape, So I Beat the Shit Out of You. what's up? This is Gary Holt from Exodus and formerly from Slayer, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. Obey. Bye-bye. Banda Trap Them, no se le puede pedir más de lo que ya nos ha dado, poder y descarga sin pausa en cada uno de sus discos. Con ese sonido permanente que se asemeja a una sierra eléctrica cortando todo a su paso, pero al mismo tiempo manteniendo riffs precisos con un sonido clásico. Este disco, Crown Feral, suena a una invocación del presente y del pasado al mismo tiempo. Algo que de igual manera está a la altura de esa fuerza demoledora es la voz de Ryan McKinney. En todos los temas se mantiene óptima y arrolladora. Así que al ser un disco de un poco más de 30 minutos, lo único que se puede hacer es subirle el volumen al máximo y no descansar en ninguna canción de este álbum, que de seguro es uno de los imperdibles de 2016. The Trap Them. Escuchamos el tema Hellionaries. Hi, this is Travis Ryan from Cattle Decapitation, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Yeah. Hi, everyone. I'm Chris from Mighty Loss, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay in lust. Finding Lust, banda venezolana cuyos miembros están radicados en diferentes países, combina pasajes propios del death metal más brutal con aspectos crudos y depurados, propios de bandas más vanguardistas. Todo enmarcado en una lírica centrada en la mente humana y los tormentos que la aquejan. Escuchamos de lo que será su álbum debut, Isolation Erase, el tema Sulfur. Y previo escuchamos a Cattle Decapitation con Bring Back the Plague. Es increíble pensar que a finales de los 90, The Purity of Perversion era un disco que no estaba muy bien logrado, pero tenía el efecto que la banda quiso darle a la música, porque muchos consideran ese primer paso como lo primitivo de Aborted, además de que el nombre de por sí llamaba bastante la atención. Y era de las pocas bandas belgas de mediados de los 90 que hasta el día de hoy siguen vigentes con un sonido personal y con la voz de Sven, que viene a ser uno de los pilares brutales de toda Europa desde hace unos 10 a 15 años y tener un timbre personal dentro de tantos vocalistas brutales que existen en el mundo. Y lo digo porque este vocalista, en todas las participaciones que tuvo, su timbre gutural es reconocible como un Bruce Dickinson de invitado en cualquier proyecto. Y si no me quieren creer, pues comiencen a buscar toda la información que tiene este vocalista y escúchenlo con detenimiento en cada intervención que tuvo como invitado o como vocalista de otras bandas. Desde ese primer álbum, Aborted se convirtió en una banda de peso en el brutal death metal o el death metal de muchas dosis grindcore. Ahora bien, Manicold es un disco que va directo a la vena. No tiene mucho de novedoso en la música de Aborted, ya que es un camino que estuvieron puliendo muchos años y especialmente desde el 2012, y eso puede pesar en algunas partes de los 40 minutos intensos de death metal. Pero al final cumplen el cometido, y es obvio que es difícil para una banda como Aborted ver otros límites, porque sería como cambiar de estilo y cambiar el camino logrado hasta la fecha en estos 11 álbumes en estudio. Entonces, se puede decir que es una banda con las cosas claras y que apila más canciones para tocar en vivo con la misma intensidad, porque el disco es bueno y contundente, y eso es lo que al final pesa como álbum y no solo de tomar canciones. Hey, it's Sven from Aborted. Check out Maniacult on Sobre la Dosis. Do it now! Hi there, this is King Diamond. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay tuned. será el disco número 13 de Hypocrisy. Peter Tagrin anuncia que se llamará Worship y que Nuclear Blast Records lo editará el próximo 26 de noviembre. Lo que escuchamos se titula Chemical Whore. Y de esta manera cerramos otra edición extrema de Sobre la Dosis. No sin antes escuchar lo nuevo de Big Destroyer, que se titula Excess, cover de la banda Perturbator. Hi, this is Blake from Big Destroyer, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Turn it up. We'll be right back. This is a little fucking bonus, Metallica, con Battery. De su album, Master of Puppets. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.